llegó el comandante y mandó a parar. Y en eso llegó Fidel. Si yo en este momento digo que la revolución cubana todavía vibra en la piel de los pueblos latinoamericanos, por ahí suene a exageración. Pero esta exageración anduvo en las últimas semanas armando barricadas por varios países andinos de la Latinoamérica profunda, que le llaman. Un poco más hacia el sur y un poco más calmos, otros pueblos también se armaron y salieron a defender, ya no con piedras ni con las cañas de las comunidades indígenas de Ecuador que hacían retroceder a la milicada, como también muchas colectividades chilenas también en más de una oportunidad hicieron retroceder a los fachos de los carabineros atroces. Bueno, estos otros pueblos, más calmos, tal vez por situaciones distintas, tal vez por algún tipo de esperanza, salió a la calle con el voto en la mano y pusieron sobre las urnas que no quieren más neoliberalismo. Y esto no quiere decir que sea un cheque en blanco, de ninguna manera. Es como una esperanza. Vamos a seguir en las calles, pero con una esperanza. Nos duele Uruguay un poco, no estamos expectantes. Pero acá nadie renuncia. Seguimos en la lucha. Y desde este humilde pedacito de mundo, queríamos hacer mención a todas estas causas populares, porque desde este humilde pedacito de mundo abrazamos a todas las causas populares, aceptando de que a veces los pueblos se equivocan, ¿no? A veces se equivocan, pero en general nosotros abrazamos. Y como hoy no está Javier con Boomerang, que siempre hace el análisis más político de toda esta situación, Palabra Mundo no quería dejar pasar así nomás todo esto que ha sucedido en estos últimos tiempos. Y dicho esto, Gaby, tenemos a punto el otro temita, porque ya pasamos y avanzamos sobre Palabra Mundo. ¿A dónde fue la obrera enamorada? ¿Fue al aire la obrera enamorada? La obrera de la palabra murió. ¿Por qué camino se fue? Se fue por el camino que los días oscuros tejen como hormigas desesperadas iguales, como vaivén de pases ciegos en un cuarto. ¿Tendría la obrera poca luz? ¿Y quién le quitó la luz a la obrera constante? ¿Quién le fue apagando uno a uno los rostros de la palabra, enterrando los muertos? ¿Quién le cegó la luz de la palabra? ¿La obrera se fue porque ya no podía trabajar? ¿El aire estaba sordo, mudo, roto y ella apenas tenía su confianza en la palabra confianza? Yo digo, mejor no llorar, mejor hacer otro mundo. Yo digo, mejor hacer otro mundo, mejor hagamos un mundo para Alejandra. Mejor hagamos un mundo para que Alejandra se quede. Oh, eternidades, débiles, perdidas para siempre, y vacas tristes entre la duda y la verdad, sedas y delicias de la sombra. Mejor hagamos un mundo para que Alejandra se quede. You might find out later that the road will end in Detroit, or the road will even end in Kathmandu. You could go all around the world trying to find something to do with your life, babe, when you only gotta do one thing well. You only gotta do one thing well to make it in this world, babe. You got a woman waiting for you, dear. Y bueno, lo que acabo de leer es un poema de Juan Gelman que se llama Relaciones, que escribió en 1973 para la amada Alejandra Pizarnik. Y de la mano de Alejandra Pizarnik tenemos acá en el estudio a Cristina. ¿Cómo te va, Cris? Hola, Marina. Bien, me va bien. Nerviosa, tengo que confesar, pero me va muy bien por este encuentro que se generó en las calles de Escalada. ¡Qué grande! Y Alejandra, te digo que Alejandra Pizarnik estaba cerca, ¿eh? Porque... Estaba cerca y me poseyó así y salió que quería estar acá hoy. Así fue. Bueno, contamos que con Cristina nos conocimos, ¿cuándo, Cris? 2001, en las asambleas, allá en la plaza. En la Plaza Escalada. En medio de discusiones, de ver por dónde seguíamos. Nos entrábamos en la calle que de la Rúa se había... ¿Te acordás? ¿Te acordás? Todo era así. Salimos a dar vueltas y nos encontramos con la casa de Teodosiu. ¿Te acordás? Y lo escrachamos. Y lo escrachamos. No es que nos encontramos, fuimos a eso también, ¿no? Y bueno, nos conocimos allá. Después fuimos a un encuentro de mujeres. Un encuentro de mujeres. En Mar del Plata. En Mar del Plata, con otras amigas. Con otras amigas, con Ana. Vivi. Mariela. Mariela. Y no me acuerdo, yo no me acuerdo quién más. Yo creo que a ese encuentro fue Carla y Guadalupe. Eran pequeñinas ellas, pero fueron Estela también, Estela Montera, Montenegro, parábamos en el departamento de ella, bueno, esas sí, cosas. Bueno, y después no nos vimos por un montón de tiempo. Ajá. ¿No? Hubo bastante tiempo. Encuentros intermitentes. Hasta que nos encontramos hace un par de semanas acá en la vereda de la panadería. Bueno, y ahí te enteraste y me dijiste, ay, yo quiero ir a leer a tu programa, Alejandra Pizarnik. Y yo le dije, Alejandra Pizarnik estuvo dando vuelta en todo este ciclo que se llama, de paso lo recordamos, Leyendo con Amigas, porque vinieron dos compañeras del grupo de Quilmes, de Mujeres que Leen Mujeres, que trajeron toda poesía y de muchas poetas diferentes, y entre ellos por supuesto trajeron a Alejandra Pizarnik. Hace dos viernes atrás o tres viernes atrás estuvo acá una amiga, Susana González, que trajo a Susana Tenon, una poeta también argentina que fue amiga de Alejandra Pizarnik. Y hablar de Susana Tenon fue hablar de Alejandra Pizarnik en algún momento, y después me encuentro con vos y me dijiste, estoy fascinada con Alejandra Pizarnik. Sí, y acá estamos. Bueno, entonces, léenos algo de lo que te poseyó de ella. Me poseyó. Tengo todo marcadito. Muy bien, hizo los deberes. Bueno, voy a leer solamente. Ya comprendo la verdad. Estalla en mis deseos, en mis desdichas, en mis desencuentros, en mis desequilibrios, en mis delirios. Ya comprendo la verdad. Ahora, a buscar la vida. Este es uno de ellos, no sé, decime. Sí, a usted. ¿Sigo yo? Sí, si querés me echar con algo que que sientas, que quieras decir, que te parezca de ella. No somos subjetiva total. Claro, este ciclo no es de gente estudiosa no. O de gente profesional. No estaría acá yo, imagínate. De gente que lee y que transmite lo que siente. Que se apasiona un poquito, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bien. Entonces voy a seguir con la última inocencia. Partir. En cuerpo y alma, partir. Partir, deshacerse de las miradas, piedras opresoras que duermen en la garganta. He de partir, no más inercia bajo el sol, no más sangre anonadada, no más formar fila para morir. He de partir, pero arremete, viajera. Yo no había leído mucho de ella, cositas muy sueltas, pero que no sé desde qué lugar como conecté y me pareció desgarradoramente pasional esta mujer. Y bueno, es eso lo que me pasó con ella. Y sin pensarlo te lo dije ese día. Y me parece maravillosa su... En general nadie sale ileso de la poesía, ¿no? En general. En general. Pero sí. Muy en particular de la poesía de Alejandra Pizarnik, uno sale incómodo, incómoda, movilizada, tal cual, haciéndote preguntas sobre vos, sobre... Porque te indagan, porque te llevan a decir, oh, ¿y esto? ¿Por qué me hizo ruido? ¿Por qué se quedó? Aparte, ella hablaba literalmente de partir, ¿eh? Uh-huh. Digo, no se fue con chiquitas. No era metafórico ni era... Igualmente, era como un clima de época también, ¿no? Es decir, ella se suicida en el 72, creo. Uh-huh. Era un clima de épocas como de mucha cosa. Está bien que no hay violencia. Ella es como una búsqueda de la paz que no encuentra, en este mundo, ¿no? Uh-huh. Lo cual, bueno, duele mucho haberla perdido. ¿Vamos a escuchar un temita? Dale, así vamos, cortamos. Dale. Mírame. Te estoy hablando, escúchame. Llevo tantas noches gritando tu nombre, llorando la ausencia que tu piel dejó. Mírame, se acaba el tiempo, escúchame. Te regalo el aire que cabe en el centro de este dulce abrazo que mi piel tiene. Y en el pecho guardaré las horas que tú me entregaste, la vida que juntos soñamos pasar. Y aquí adentro guardo la esperanza más fuerte que el tiempo, más fuerte que la muerte, que tan cerca está. Thank you. te estoy queriendo, abrázame. Llevo tantas noches gritando tu nombre, llorando la ausencia que tú pierdes. Y en el pecho guardaré las horas que tú me entregaste, la vida que juntos soñamos pasar. Y aquí adentro guardo la esperanza más fuerte que el tiempo, más fuerte que la muerte. Qué tan cerca está. Bueno, y seguimos. Voy a leer La Jaula, que se lo dedico a mi amiga Patri, que fue la que me prestó el libro, y tiene una crucecita, La Jaula. Entonces, por algo ella la eligió, y porque ella la eligió y desconozco, la voy a leer para ella. Está en Perú, así que espero que la llegue a escuchar. La Jaula. Afuera hay sol. No es más que un sol, pero los hombres lo miran y después cantan. Yo no sé del sol. Yo sé la melodía del ángel, el sermón caliente del último viento. Sé gritar hasta el alba cuando la muerte se posa desnuda en mi sombra. Yo lloro debajo de mi nombre. Yo agito pañuelos en la noche y barcos sedientos de realidad bailan conmigo. Yo oculto clavos para escarnecer a mis sueños enfermos. Afuera hay sol, yo me visto de cenizas. Bueno, Alejandra Pizarnik nació en Avellaneda, no sé si sabían, es del sur. Me enteré hoy cuando me contaste. Era del sur, como nosotras. Y siempre estuvo entonces dando vueltas desde siempre por todos lados con nosotras. Sí, por ahí anduvo más en un mundo. Ella decía que el poema era un lugar en donde los solitarios se encontraban, ¿no? Uh-huh. Hay un algo en toda su poesía de críptico, de cerrado, de, y aparte de buscar, es decir, la imagen más, no sé cómo explicarlo, a veces después cuando me escucho estas grabaciones me maldigo, pero se hace como una economía del lenguaje, es decir, hace un trabajo sobre la palabra que no sé si cualquiera lo podría hacer. Es decir, me parece que es un algo que iba con ella. Ella buscaba extremar los límites de la palabra. Que diga eso que ella quería transmitir, ¿no? Y creo que como no lograba algunas cosas, creo que este atranco que tengo yo a veces para decir las cosas, ella, es decir, esa imposibilidad de lograr ese lugar donde ella sentirse plena, satisfecha, donde lograr algo de felicidad, a mí me parece que es eso. A mí me agota leerla porque es esa no felicidad continua, ¿no? Es decir, es muy entristecedor para mí. No es justamente esperanzador lo que me transmite. No. Pero bueno, es lo que ella sintió y logró transmitir, por eso te está pasando eso a vos. Y a su vez es bello. O sea, no, no, viste, sí, que ¿no? Es bello. Que es la vida, es decir, digo, campos de colores y florcitas, no existe no. Eso, en absoluto. Por eso ella es demoledora. Mente bella. En sus, no, en sus, claro, en sus palabras y en sus poesías y en sí. ¿Tenés otro por ahí? Tengo otro que es cortito, chiquito. Se llama poema. Tú eliges el lugar de la herida, en donde hablamos nuestro silencio. Tú haces de mi vida esta ceremonia demasiado pura. Explicar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome. Vaya otra. Presencia. Tu voz en este no poder salirse de las cosas, de mi mirada, ellas me desposeen. Hacen de mí un barco sobre un río de piedras. Si no es tu voz, lluvia sola en mi silencio de fiebres. Tú me desatas los ojos y por favor, que me hables siempre. A ver. Del combate con las palabras, ocúltame. Y apaga el furor de mi cuerpo elemental. Wow. No sé, es me da bronca que se hayan muerto. Me da sí. Bronca, ¿no? Y es sí. Algo así. Yo acá tengo. Ella y Julio Cortázar eran amigotes. Bueno, se dijo mucho de ellos dos, ¿no? Se dijo mucho, se escribió mucho, pero como dice, ahora no lo encuentro, como dice acá, esto estoy leyendo de la revista Sudestada, de una revista del año, pero esa es bastante 2008. En el 2008 sacó Sudestada esta revista con todo este análisis sobre ella. Bueno, y acá hay un artículo que se llama De Bichitos y Cronopios, donde habla de la relación de ellos dos, donde dice que mucho se especuló, pero que por suerte dejaron algo sin contar para que cada uno imagine lo que quiera entre ellos dos, ¿no? Es decir, qué es lo que corresponde. Dejarlos a salvo. Bueno, que espere un segundito. Acá tenemos una llamada telefónica. ¿Ya está? Ah, justo me vi. Hola. Hola. Vos sos Agustín. Sí, Agustín, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Bueno, quería hacer una introducción un poco más prolija, pero viste, yo no soy muy radial, que digamos. Entonces, a ver si vos me corregís. Vos sos parte. Está interesante lo que estabas diciendo, igual. Ah, sí, estabas escuchando. Estaba escuchando. Bueno, Alejandra Pizarnik es la eterna Alejandra. Genia. Pero saltamos así y decimos que vos sos parte del elenco del Teatro Carnero. Que están llevando una obra que es, a ver si la puedo pronunciar. Pleurotus Fulminaris. Excelente. Sí. Es una obra de Aldo El Jatib, dramaturgo y director del Grupo Teatro Laboratorio, allá en Rosario, que hace algunos añitos la hicieron y la estrenaron en Rosario. Sí, sí, la vienen haciendo este año, no lo hicieron, pero la hacen seguido. Nosotros hicimos una adaptación porque en realidad es una obra de teatro que se hace en el bar del teatro que tienen allá en Rosario, en El Rayo, porque trata de cuatro mujeres que se sientan a ensayar en una especie de bar, teatro. Entonces ellos directamente lo hacen en el bar del teatro, entonces vos podés ir y es como un café concert. Pero ustedes también están en un bar, ¿o no? Sí, no, pero nosotros la hacemos en, directamente en la sala, digamos, y representamos esta especie de bar-teatro del que yo soy el mozo, justamente, y bueno, hago la música de ese lugar, digamos. Uh-huh. Se puede ir a tomar algo antes en el bar, pero después la obra se desarrolla en la sala. Qué bueno. ¿Y estrenaron el 19 de octubre? Sí, hace dos sábados, ya van dos funciones, mañana es la tercera. ¿Y cómo va? Bien, la verdad que tuvimos buena recepción, buena cantidad de público, estamos muy contentos y bueno, hay que seguir moviendo todo como para que la gente pueda ver la obra, la disfrute, digamos. Y aparte, bueno, a pulmón, ¿no? Son un grupo ahí independiente, grupo de teatro independiente. Sí, es un grupo de teatro independiente y bueno, sí, todo es a pulmón, manejo de redes sociales, boca a boca, siempre al público cuando sale le decimos que si le gustó o no, que hagan una crítica, que hagan que se expanda la obra como para que le llegue a la gente y bueno. Siempre, aunque sea una crítica mala, por ahí alguien ve algo, le interesa y dice, bueno, quiero ver mi punto de vista, a ver si realmente es así. Así que está bueno como que se expanda de todas las formas posibles y que cada uno pueda sacar conclusiones, digamos. Y bueno, ahora que tenemos la promesa de que Cultura va a ser nuevamente ministerio, sí. Esperamos que ustedes reciban el merecido empuje oficial del gobierno entrante con todo lo que necesitan estos grupos de tanto apoyo y tanto bueno, aparte que son los reproductores de la cultura popular, ¿no es cierto? Sí, y festejamos esto de que volver a tener un Ministerio de Cultura y es algo que tendría que estar de base, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, digamos gracias, que así sea y esperemos sí, que Esperemos los apoyos. Sí. Esperamos los apoyos concretos. Muy bien. Sí, recordanos horario, día, domicilio, dónde están. Es todos los sábados a las 21:30. Si quieren ir a tomar algo, comer algo antes, hay muy rica comida, cosas muy ricas para tomar también, pueden ir. No sé, a las 9, siempre recomendamos que vayan antes porque si no después se llega la hora de la función y por ahí todavía alguien está pidiendo algo y entre que lo cocinás y lo come. Y es un embole. Es un embole, pero sí. Pero también es un embole para la gente que por ahí viste se tienta a último momento, pero bueno, sí, lo ideal es ir tranquilo, es lindo el ambiente, es buena música, es disfrutable la previa, digamos. Bueno, buenísimo. Sí, ¿dónde es? Esto es Pedro Lozano 4707. Es Pedro Lozano y Benito Juárez, es en la esquina. Es en el barrio Villa Devoto. Ahora bien, Villa Devoto. Muy bien. Así que, bueno, todos los sábados, 21:30, damos sala. Bueno, y Keila, que es el contacto nuestro. Sí, gran compañera. Es la amigota acá. Nos había dicho que teníamos dos pares de entrada, ¿no? Sí, hay dos pares de entrada. Hay dos pares de entrada que nosotros íbamos a hacer una suerte de llamada, pero como tememos, viste cómo son los programas de internet que a veces no te llama nadie. bueno, yo voy a hacer como un juez federal de esta bendita nación y se las voy a regalar a quien se me dé la gana. ¿Puedo? Excelente, sí, obvio. Lo importante es que vengan, que la vean y bueno, que siga. Bueno. Así. Sí, bárbaro. Totalmente, son dos entradas, o sea, que es un sorteo, ¿no? Eso corre por su cuenta, son entradas para el programa y por brindarnos este espacio. Por favor. Y si hay algún interesado al público y se la quieren dar, bienvenido sea, o alguien, o parte de la producción, a quien sea. Bueno. Eso corre por su cuenta. Muy bien, Agustín. Gracias por avalar mi falta total de... de espíritu democrático. Y bueno, les deseamos mucho éxito y por supuesto que ahí Javier y yo vamos a estar viendo, ¿no? Viendo esa obra que, bueno, que le dimos espacio para hablar de ella y que ya nos está gustando, porque cuatro mujeres ensayando en un bar. Pinta lindo. Pinta lindo. Así claro, nomás, no sé de qué se trata, pero pinta buenísimo. Está bueno, pinta bueno. Sí, además así, si la ven ya, el próximo llamado va a estar convertido, va a ser otro. Ah, claro. Estaría buenísimo. Claro. Bueno. Te mando un abrazo para todo el elenco, para el director y bueno, mucha mer, como se dice. Muchas gracias. Les agradecemos un montón y un saludo para todos ustedes. Bueno, nos estamos viendo. Un abrazo enorme. Hasta luego. Hasta luego. Pobre la mujer azul, era una doncella. Con sus dedos hizo cruz y chao. Bueno, antes de que entrara la llamada, estábamos hablando de de que me daba bronca que, como si a Alejandra le importara, ¿no? O yo le importara en algo. Como si yo tuviera autoridad de opinar sobre la vida de los demás. Pero me daba mucha bronca esta pulsión tan fuerte en ella. Una pulsión así tanática, muy fuerte. Pero no es a la única que le daba bronca. Yo creo que a Cortázar también, porque Cortázar en un momento escribió esto. No te acepto así, no te quiero así, yo te quiero viva, burra. Y date cuenta que te estoy hablando del lenguaje mismo del cariño y la confianza. Y todo eso, carajo, está del lado de la vida y no de la muerte. Quiero otra carta tuya, pronto, una carta tuya. Eso otro es también vos, lo sé, pero no es todo y además no es lo mejor de vos. Salir por esa puerta es falso en tu caso, lo siento como si se tratara de mí mismo. La desesperación de un Cortázar, claro, era anunciado. Claro. Era anunciado que ella estaba en este camino. Yo me pregunto, la puta madre, nadie pudo arrebatar un poco ahí. No. Dale. Sentido de su ausencia. Si yo me atrevo a mirar y a decir, es por su sombra, unida tan suave a mi nombre, allá lejos, en la lluvia, en mi memoria, por su rostro, que ardiendo en mi poema dispersa hermosamente un perfume a amado rostro desaparecido. Se relaciona con lo que fue así azaroso en la elección. Y por acá hay otro. Siga, estamos leyendo tranca. Los trabajos y las noches. Para reconocer en la sed mi emblema, para significar el único sueño, para no sustentarme nunca de nuevo en el amor, he sido toda ofrenda, un puro errar de loba en el bosque en la noche de los cuerpos, para decir la palabra inocente. Dios mío. Cubre la memoria de tu cara con la máscara de la que serás. Y asusta a la niña que fuiste. Va de nuevo, porque cubre la memoria de tu cara con la máscara de la que serás y asusta a la niña que fuiste. Yo la miro a Cristina y les cuento, ¿no? Cristina tiene un gesto de angustia y decir, esto si trasciende el cuerpo, ¿no? Uno se siente. Trasciende, sí. Uno más y escuchamos más. El próximo temita. Dale. Amantes, una flor, no lejos de la noche, mi cuerpo mudo se abre a la delicada urgencia del rocío. Habla sola en su tono. La la la la la. Sombra leñador, líbrame del suplicio de verme sin toronjas, leñador, porque nací entre espejos. Córtame la sombra. Líbrame del suplicio de verme sin toronjas, leñador, porque nací entre espejos. El día me da vueltas y la noche me copia en todas sus estrellas. Quiero vivir sin verme, leñador. Quiero vivir. Dicen que hay alguien que llama que en llama. La noche. Hola. Parecido. Malo el sitio vacío donde los muertos se divierten. La noche penetrando y el glande inflado de tinta penetrando. Hacen el mismo ruido que la muerte penetrando. Silencio desorbitado. Hola. Hola. ¿Sí? ¿Quién es? Soy yo, el hombre sin voz. El afónico. El asfónico. O el disfónico. Eso mismo. Muchas gracias, Javi. Me pareció oportuno pasar algo escrito y leído por Alejandra. Pero este, yo la escucho y viene a abonar todo lo que decíamos. Es muy triste. Sí, sí, es muy triste. Va, no sé si es triste, es decir, me provoca tristeza. Ajá. Yo no sé si ella estaba triste en verdad. Y aparentemente estaba triste. Por las cosas que dice, al menos en este y en otros poemas que estuve escuchando hasta recién leídos por ustedes. Y en algunos audios. Bueno, nada, era para hacer un aporte de audio al programa y mandar saludos. Ya ven que estoy con la voz hecha pelota. Ya escuchamos, no te esfuerces porque el viernes que viene te vamos a necesitar acá haciendo el análisis político agudo. Bueno, muy bien. Nada, muy lindo programa, muy atinado para las épocas que se viven. Muchas gracias. Y nada, un beso a Cristina. Gracias. Que, estás irreconocible con esa voz. ¿Viste vos? Bueno. Pobre Javi. ¿No? Todo lo que grité el domingo. Se sumó una voz. Hola, Javi. Sí. Pónete bien. Sí, sí. Toma sí, miel, mucha miel, mucha miel. Bueno. Un beso. Un beso grande. Muchachas. Un beso, Javier. Beso. Buenas noches. Buenas noches. Azul era una doncella, con sus dedos hizo cruz y chao. Que la muerte anda lista en el panteón de Dolores, ya nos tiene una posita para los compositores y uno que otro periodista, licenciados y doctores, todos están en la lista. Tucu, tucu, tiquitaca, guerra canica calaca, cuando menos lo pensamos nos hace tirar la pata y yo me le escapé una vez, pero por poco y me atrapa. La muerte no enseña el cobre, tampoco hace distinciones, lo mismo se lleva al pobre que al rico con sus millones. Uno va en estuche de oro y el otro en puros calzones, pero pasadito el tiempo quedan igual de pelones. Tucu, tucu, tiquitaca, guerra canija calaca, débiles. Bueno, hoy es 1 de noviembre, el día de todos los muertos, todas las muertas. Y hoy llamé a mi amiga la bruja mayor, y no la pude enganchar. Se fue, tenía otros viajes previstos en su escoba y no pudo revolotear por estos cielos. Así que me mandó algo escrito que dice algo así: honro a mis ancestros, a mis linajes materno y paterno en este día de recuerdo y agradecimiento. Gracias a todos, a todas, a todes. Sin ellos, yo hoy no existiría. Honra a tus antepasados, honra a tus ancestros, tu historia, porque con excepción de la voluntad soberana de Dios, ellos son el motivo por el cual existes hoy. Y en verdad, es un día de festejo. De festejo. Uno recuerda a sus muertos con felicidad, con con esperanza y los recuerda y los hace presente y los nombra, les da entidad porque forman parte de uno. Entonces yo hoy voy a empezar recordando y honrar, por supuesto, a la muerta que nos acompaña, aparte muerta por su propia voluntad, así que supongo que será muerta. ¿Ella decidió cuándo? Ella decidió cuándo, tuvo una valentía, todo. Bueno, honramos a Alejandra Pizarnik, a la primera de ellas, pero yo aparte tengo otras muertitas en el placar para honrar a mi madre, a mi tía Patricia, a la Nieves Romero Ríos, que le robé el apellido para hacerme lo seudónimo. Y a una tía Lilia Bailo, que es una muertita media olvidada en mi familia, que yo últimamente me la estoy recordando mucho. Así que si vos querés recordar alguna de tus muertas. Sí, tengo a mis Soares portuguesas, a María da Consensao, mi mamá, y a Amelia Clarinda, mi abuela, que las tengo acá, colgaditas. Y en el recuerdo y en la emoción. Y también se me vienen de vez en cuando de maneras extrañas que no voy a contar porque no quiero ser tachada de loca. Pero sí, qué casualidad que justo hoy hablemos de esto. Bueno. A todas las muertas queridas, vaya nuestro recuerdo. Bueno, Cris, nos pasamos, nos recontrapasamos, ¿sí?, del horario. ¿Del horario? Estamos. ¿Y eso qué significa? Significa nada, que ya tendríamos que ir cerrando, pero Alejandra nos llevó por esto. Si querés, uno más cortito. Que hablando cerramos. De voces, se llama tu voz. Dale. Emboscado en mi escritura, cantas en mi poema, rehén de tu dulce voz petrificada en mi memoria. Pájaro asido a su fuga, aire tatuado por un ausente, reloj que late conmigo para que nunca despierte. Muchas gracias, Cris, por haber venido. Gracias a vos. Y a Gaby. Y a Alejandra. Antes de despedirnos, quiero decir los temas que los escuchamos temas. Porque bueno, el primero fue de Carlos Puebla y en eso llegó Fidel. Uh-huh. Janis Joplin con Cri Baby. Divina. Dos temas de Marta Gómez, Mírame, y Canción del Naranjo Seco. Y ahora, para despedirnos sin poner un poco de chévere, vamos a escuchar a Ana Prada con Calcetín Tallarín. Y nos vemos el viernes próximo. Muchos besos, saludos y nos estamos viendo. Qué bonita esta moda de vestir. No conozco más lo que sufrir. No me importa perder una letra de mi nombre. Oh, qué detalle, tengo una escalera en el zapato. Qué difícil tocar el piano con calcetines en las manos. Mi madre me decía que el amor era cosa cierta y yo confiaba en ello, pero resultó ser un cuento, toca seguir improvisando. Escalera en el zapato, qué difícil tocar el piano con calcetines en las manos. Mi madre me decía que el amor era cosa cierta y yo confiaba en ello, pero resulta insultos en un cuento, toca seguir improvisando. Radio. Inicio.